bienvenidos, qué gusto poder verlos, qué gusto poder tener este tiempo para adorar al Señor todos juntos. Muchas caras conocidas, hay caras nuevas también que ahora puedo ver, pero hay personas también que hace rato no estaba viendo de otras congregaciones, así que es una alegría, es un gusto poder estar acá con ustedes, estar cantando, la verdad que alabando a Dios, la verdad que me quedó el corazón, me está latiendo a mil por hora. Así que espero que vos puedas estar también en este tiempo con el corazón ardiendo, con el corazón totalmente predispuesto a escuchar qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí? Yo creo que esta es una muy buena oportunidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí?, de recibir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo que si estás acá, yo creo que si vos te tomaste el tiempo para acercarte hasta este lugar, es porque también en tu corazón, en cierta manera, hay esas ganas de buscar más del Señor, más ganas de servirle. Y estos temas de estar conectados con el Señor, este tema del Congreso, ¿no?, de estos talleres y demás, yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos, ¿sí?, estar bien concentrados en aquello que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, que creo que es un trabajo totalmente glorioso, un trabajo que nosotros con nuestras vidas vamos a darle gloria y honra para Dios, ¿sí? Porque yo creo que nosotros estamos en las manos de Dios, cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que buscar hacer las cosas con excelencia, cada vez mejor para Dios, porque Él se lo merece, ¿o no? ¿Ustedes creen que se lo merece el Señor que nosotros podamos gastar nuestras vidas para Él y que lo hagamos con excelencia y que día a día sigamos capacitándonos, aprendiendo, ¿sí?, y dando lo mejor de cada uno de nosotros? Creo que es un tema, la verdad, que bastante y muy importante. Encontré en la Biblia, ¿sí?, una historia de un personaje que la verdad que me llamó muchísimo la atención con respecto a esto de estar equipados para el servicio. Y esto de estar equipado para el servicio requiere también un poquito de experiencia, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, che, Luis, pero experiencia acerca de qué me hablas, vos me decís herramientas, estudios y demás. Sí, un poquito sí, también, que eso la verdad que es bastante importante. Pero también hay experiencias de vida que vos hasta el día de hoy has atravesado, desde chico hasta el día de hoy, por diferentes circunstancias. Y hoy vamos a compartir un poco acerca de la historia de Josué. Pero ¿saben qué? Antes de compartir esta historia que se las voy a dar para cada uno de ustedes, que es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros también, ¿sí?, yo quisiera que cada uno de nosotros podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí?, encomendarnos a Él para que Él haga la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, chicos. Señor amado, te damos las gracias, papá, por esta preciosa oportunidad que vos nos diste a cada uno de nosotros, Señor, de estar aquí, Señor, alabándote, glorificando tu nombre. Señor amado, sabemos que estás en medio de cada uno de nosotros en este lugar y por eso te damos las gracias, papá. Las gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Señor, de estar con vos en este lugar, Señor, con diferentes personas, papá. Te pedimos, Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en este lugar, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento, Señor, a tu presencia, a tus pies, papá. Que tu palabra, Señor, haga arder nuestros corazones, papá. Que esto, Señor, sea un inicio, Señor amado, de aquello que vos querés hacer en nuestras vidas, con cada uno de nosotros, papá. Dejamos nuestra vida, dejamos, Señor, este taller en tus manos, papá, para que vos tomes el control, Señor, y obres en cada uno de nosotros. Quita de nuestra mente toda distracción, preocupación, Señor amado, que pueda haber en nuestros corazones, papá, para que podamos enfocarnos en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchos de ustedes ya me conocen, por ahí para el que no me conoce, me llamo Luis. Estoy sirviendo en esta congregación ya hace unos cuantos años con los adolescentes. Servimos con mi esposa Laura, que está allá atrás. Ella los estuvo recibiendo. También a ella creo que la conocen más que a mí, ¿sí? Así que estamos totalmente deseosos en este tiempo de poder estar sirviéndoles a cada uno de ustedes, ¿sí? Tenemos un precioso hijo también que lo van a ver, tiene un busito ahí tipo amarillo, estilo Minions, Así que cuando lo vean van a saber que ese es mi hijo. Es, anda por todos lados, va y viene, va y viene. También tenemos una hija preciosa, también, que se llama Melanie. Así que nuestra familia, ¿sí?, decidió en un momento, es nuestra intención seguir al Señor, servirlo, ¿sí? Y espero que este también sea lo que vos tengas en tu corazón también, servirlo a Él. Les quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1. Este es muy, muy conocido, seguramente muchos de ustedes me lo van a poder recitar, sí, de memoria. Capítulo 1, del versículo 8 al 9, y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué pasaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces lo habremos compartido en las redes, en nuestro celular, en los estados y demás? Creo que es un pasaje que a cada uno de nosotros nos reconforta el corazón, saber que hay alguien poderoso detrás de cada uno de nosotros que nos pide que nosotros seamos valientes, ¿sí?, que nosotros tengamos fuerza y que vayamos para adelante, que Él está con nosotros. Yo creo que a un Dios así hay que darle un fuerte aplauso, que nos da esta seguridad, ¿sí?, y esta certeza de que tenemos un grande peleando por nosotros. Este Josué también en este libro, unos versículos atrás, en el versículo 1 y versículo 2, dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar a los israelitas. Acá vemos al Señor animando a Josué y encomendándole una tarea, ¿sí?, que ya venía Moisés desarrollando durante 40 años, ¿sí? Estos versículos presentan un plan de éxito para Josué. Estos versículos representan un plan de éxito para Josué, porque el Señor le estaba dando prácticamente todas las herramientas. Pero el Señor no es un improvisado, no es un improvisado con cada uno de nosotros. Cuando Él le encomendó esta tarea a Josué, Josué ya venía ya con bastante tiempo al lado de Moisés. Inclusive él era uno de los pocos que había quedado después de los 40 años que salieron de Egipto, ¿sí? Y este Josué había atravesado por todas las circunstancias que Moisés, ¿sí?, relataba en su libro. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, chicos. Él tiene un plan con vos. Él te está animando a vos también para que vos puedas seguir adelante, ¿sí? Dios claramente llamó a Josué a esta posición de liderazgo. A muchos de nosotros, ¿sí?, mejor dicho, a todos nosotros, el Señor nos llama para que pongamos la mano, ¿sí?, las manos en el arado, y que empecemos a trabajar. Que nosotros, el Hijo de Dios, el cristiano, no está simplemente llamado, ¿sí?, a decir: bueno, acepté a Cristo en mi corazón, me siento, recibo, recibo, recibo, ¿sí?, y nada más. El Hijo de Dios está llamado, ¿sí?, para dar. El Hijo de Dios está llamado para servir. Dios no llamó a una iglesia a que simplemente estén sentados y se congreguen, sino que nos llamó a cada uno de nosotros y que pongamos las manos en el arado. Josué fue uno de los dos únicos hombres de la generación más antigua de Israel, dice que aún vivían 40 años después de la partida de Israel, ¿sí? Durante esos 40 años había adquirido muchísima experiencia valiosa al lado de Moisés. ¿Saben qué? Muchas veces en mi vida, ¿no?, personal, siempre me había preguntado, ¿no?, en alguna oportunidad, ¿sí?, por qué me habían tocado vivir ciertas etapas dolorosas en mi vida, ¿sí? Una y otra vez recordé cada momento y cómo me pesaba esa depresión que tenía en mi juventud. A lo mejor vos también te hayas preguntado por qué te tocó atravesar la situación, por ahí que a lo mejor vos ya sabés y yo desconozco, ¿sí? ¿Y por qué? Si hay un Dios poderoso, si hay un Dios que es bueno, que es amor, y vos te preguntabas por qué, ¿y por qué me tocó esto a mí? Si al fin y al cabo, bueno, ahora estoy en el camino de Dios y demás, pero en ese tiempo el Señor no estaba conmigo. ¿Dónde estaba el Señor cuando atravesé cada una de esas situaciones? Podríamos enumerar algunas como violencia, adicciones, decepciones, desamor, abandono, ausencia de padres. También podríamos seguir enumerando infinidad de cosas más que a ustedes también se le podría estar ocurriendo en este momento. Cosas que en algún momento nos han costado muchas lágrimas de dolor, ¿sí? Hasta que un día se nos cruzó el Señor en el camino, ¿sí? Nos llamó, nosotros acudimos, nos abrazó, nos amó, nos restauró, nos sanó a cada uno de nosotros y a partir de ese momento empezamos a ver la vida de otra manera. Siempre Él estuvo a nuestro lado, el Señor siempre ha estado al lado de nosotros, el Señor siempre nos estuvo llamando, ¿sí? Siempre nos estuvo llamando. Sin darnos cuenta, ¿sí? Cada una de las situaciones que nos tocó atravesar terminó resultando ser una experiencia de vida para cada uno de nosotros, al igual que Josué. José lo había, había estado al lado de Moisés y había vivido muchísimas circunstancias. Yo calculo que a él no le resbalaría cada una de las circunstancias que le tocaba ver a Moisés. Este Josué lo estaba acompañando, ¿sí? Calculo que ustedes si tienen algún amigo, alguna persona muy cercana y lo ven sufrir o con cargas y demás, a ustedes no se matan de risa de la situación, ustedes se duelen con él, con ella. Se duelen porque no está pasando un buen momento. No está pasando un buen momento, entonces se duelen con la persona. Y ustedes ven atravesar estas circunstancias, estas personas, y también ustedes van aprendiendo de esa circunstancia. Este Josué había adquirido muchísimas herramientas, ¿sí?, al lado de Moisés, en las manos de Dios, ¿sí? Nosotros también hemos atravesado momentos difíciles. ¿Y saben qué, chicos? Hoy les quiero decir que en este taller, Equipados para Servir, gran parte, ¿sí?, de lo que Dios va a hacer en las personas, ¿sí?, está dando vuelta en las experiencias de vida que nosotros tuvimos. Podría enumerar algunas experiencias de vida que me han tocado vivir y pasado el tiempo en las manos del Señor, sirviendo al Señor, me daba cuenta cuán útil eran cada una de las circunstancias que me habían tocado vivir. Se habían acercado personas que estaban atravesando separación de los padres. Yo había atravesado por esa circunstancia y yo sabía cuál era el dolor que tenía esa persona. Y el Señor me utilizaba para darle palabra, para darle consuelo, para tener empatía, porque yo sabía lo que estaba ocurriendo en ese corazón. Yo sabía lo que estaba ocurriendo en esa familia. Yo sabía que esa familia se estaba rompiendo y cuál era, en qué condiciones se encontraba el corazón de esa criatura. Sin embargo, cuando yo era chico decía, ¿por qué me toca esto a mí? La verdad que a veces estas circunstancias que nos tocan vivir, no porque el Señor nos esté castigando, simplemente porque los adultos muchas veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Y a veces los matrimonios resultan así porque los adultos tomamos malas decisiones. No es que Dios dice, a ver, lo voy a llenar a Luis de experiencia y que los papás se separen y pasen cosas así. No. No es así de esa manera que el Señor va a obrar en cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros tenemos libertades y nosotros tomamos decisiones. Me ha tocado hablar con chicos, con compañeros, con amigos, con asuntos de drogas y también pude estar ahí para acompañarlos, para ayudarlos y para compartir también un mensaje de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos experiencia, así como Josué tenemos experiencia. Vos te estarás preguntando, che, pero yo quiero servir, quiero estar equipado. Quiero estar equipado, quiero estar conectado con el Señor, así como el Congreso, ¿no? Quiero estar conectado con Él, quiero estar equipado para el servicio. Y yo te quiero decir que no te limites. Yo te quiero decir en esta noche que no te limites. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya montones de cosas ya está haciendo en tu vida y hace rato. Por ahí vos decís, pero yo tendría que tener un doctorado en teología, yo tendría que tener más conocimiento y demás. Yo te puedo decir que si aceptaste a Cristo en tu corazón y tenés al Espíritu Santo de Él en vos, relájate. Relájate, que con las experiencias de vida que vos tenés también puedes ayudar a las personas y guiarlos a los pies de Cristo, como también vos fuiste a los pies de Cristo. Así que yo te animo que tengas esta mentalidad, ¿sí? Josué durante estos 40 años había adquirido muchísima experiencia valiosa como ayudante de Moisés. Y fíjense si Moisés no había atravesado circunstancias difíciles. En los primeros días del viaje, Josué se desempeñó como comandante militar defendiendo a su pueblo contra los amalecitas, ¿sí?, que atacaron a los débiles y enfermos en la retaguardia de las filas de Israel. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, Josué lo acompañó en parte y no estuvo involucrado en el pecado de adorar el becerro de oro. Como vemos, Cuando los israelitas llegaron a las orillas del Jordán, Josué había aprendido algunas lecciones importantes. Yo quisiera que tomen nota de estas lecciones importantes que Josué había aprendido hasta este momento. El primer punto que les quiero compartir, ¿sí?, para que lo tengan bien en cuenta, es estar en la presencia de Dios. Y Josué esto lo había aprendido, estar en la presencia de Dios. Yo creo que para atravesar las diferentes circunstancias que nos tocan en la vida, creo que somos bastante privilegiados cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Pero confíen, dice el Señor, yo he vencido, ¿sí? Yo he vencido. Tenemos una ventaja, nosotros tenemos a Cristo, hay muchas personas que no lo tienen y ahí es donde nosotros tenemos que estar, nuestro servicio tiene que estar abocado también en la iglesia, pero también afuera. El ministerio de Jesús estuvo enfocado en las personas. El primer punto dice así, sin la presencia de Dios, Josué no podría tener éxito y la verdad que nosotros tampoco. Muchos de nosotros debemos tener ya de memoria este pasaje, Juan 15:5. Dice así de esta manera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Ustedes están llamados a servir? Sepan, chicos, sepan que separados de él nada podemos hacer. Hay otro pasaje que dice, Marcos 3, versículo 14, dice así, y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué buscaba Jesús de sus discípulos según este pasaje? Según este pasaje de Marcos. ¿Qué quería de ellos que hagan? A ver, algún valiente, a ver, alguna mano levantada. ¿Qué quería Jesús que hagan? Que prediquen. ¿Qué más? Que estuviesen con él. ¿Qué creen que sería lo más importante? Bien. ¿Pueden agregar algo más? ¿Alguno quiere agregar algo más? Yo creo que una de las cosas más importantes, si está acá, a ver, dice así, y estableció a 12, y nos estableció a cada uno de nosotros, vamos a decir así, y estableció a cada uno de nosotros, sus discípulos, para que estuviesen con él. Creo que este es el primer paso que cada uno de nosotros tiene que ser conscientes, ¿sí?, para un servicio, para estar en las manos de Dios y ser efectivo, para que el Señor pueda hacer cosas a través de cada uno de nosotros. Y dice así, y estableció a cada uno de nosotros para que estuviésemos con él, dice, y después enviarlos a predicar, y enviarlos a predicar. Una de las herramientas que nosotros nos debemos equipar es estar en la presencia de Dios. Creo que eso es algo fundamental. No podemos hacer esto dejando esto. No podemos salir a servir si no estamos en la presencia de Dios. No podemos llenarnos nosotros de actividades y hacer muchísimas cosas que a lo mejor sí están buenas. A lo mejor están buenas porque a lo mejor sirven acomodando las sillas, sirven limpiando, sirven en la adoración y demás. Pero no podemos argumentar, y bueno, la verdad que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para la lectura, porque bueno, vos ten en cuenta que estoy sirviendo acá, estoy sirviendo en este ministerio, estoy sirviendo acá, estoy sirviendo allá. Yo creo que es importante que nosotros respetemos estos pasos. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para servir. Primero el Señor quería pasar tiempo con ellos. Cada uno de nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y creo que este punto es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y es algo que no debemos pasar por alto. ¿Sí? El punto 2 dice así, la lección que aprendió este Josué es que en el entorno de la presencia de Dios, Josué podría ser fuerte y valiente. ¿Alguna vez se han sentido débiles y dicen, no, che, pero yo la verdad que con esto no puedo y no sé, no me parece y tengo dudas? ¿Y será que el Señor va a obrar? ¿Será que me va a acompañar? ¿Será que va a hacer? ¿Sí? Y Josué aprendió esto, que en el entorno de la presencia de Dios, Josué podía ser fuerte y valiente porque el Señor se lo estaba prometiendo. Josué, en el capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que poner poner en práctica aquellas cosas que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. No sirve de nada que simplemente nosotros tengamos nuestra lectura bíblica a la mañana, nuestro devocional, y oremos y demás, y cuando después tenemos que ser fuertes y valientes afuera, tenemos que hacer las cosas sin vergüenza. ¿Sí? ¿Cuánto les gusta acá ser sin vergüenza? ¿A nadie? Vamos los sinvergüenzas. Vamos los sinvergüenzas, chicos, no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos que ser personas, ¿sí?, que somos esforzados y valientes, que no me da temor de compartir el mensaje. No me da temor. ¿Sí? ¿Saben por qué, chicos? Porque ustedes podrían estar marcando vidas. Podrían estar marcando vidas afuera. Y va a pasar el tiempo y las personas se le van a acercar y eso los va a llenar de alegría. Pero ¿saben qué? No les va a llenar de alegría con la idea de decir, ah, no, yo, ¿sabes qué? A través de mí tuvo la salvación. No, les va a llenar de alegría saber que esa persona depositó su confianza en Dios y que ustedes fueron herramientas útiles en las manos del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar esta calidad de servicio, chicos. Tenemos que buscar esta calidad de servicio. El tercer punto que les quería compartir de las lecciones que aprendió Josué es: al obedecer la palabra de Dios, los israelitas podían disfrutar la bendición que Dios les había destinado a cada uno de ellos. Y saben que nosotros también podemos disfrutar de esto. Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor, tenemos que obedecerla. En el versículo 7 dice, no solamente esfuérzate y sé muy valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿A cuánto de nosotros nos gusta prosperar en cada una de las cosas que emprendemos? Estudio, ¿sí?, trabajo, noviazgo. ¿Sí? Ahora después se viene el taller de noviazgo. ¿Eh? ¿Cuántos ya los veo ansiosos ahí con ganas de aprender y a ver cómo va a ser esto? ¿Sí? Tenemos, chicos, esta posibilidad, ¿sí?, que todos nosotros, ¿sí?, de darle muchísima importancia a esto de obedecer. No sirve simplemente tener conocimiento de la Biblia y recitar muchísimos pasajes, ¿sí?, de memoria si nosotros a la hora de la hora no lo ponemos en práctica. Es importante, chicos, que pongamos en práctica aquello que nosotros aprendemos cuando venimos los domingos, cuando venimos los miércoles, los sábados, los días que ustedes tengan reunión en su iglesia, si no lo tengan como simplemente una actividad más o por costumbre. Y bueno, lo que pasa es que mi papá y mi mamá siempre me llevaron y yo voy, bueno, ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar acá en casa. ¿Sí? Chicos, busquen de todo corazón al Señor. Sepan que ustedes pueden ser herramientas útiles en las manos de Él. ¿Sí? Sepan que tienen, que Dios, ¿sí?, los quiere utilizar a cada uno de ustedes. Los quiere utilizar. ¿Saben qué? Dios, ustedes para Dios son muy valiosos. Fíjense que le costó la sangre de Cristo en la cruz por cada uno de ustedes. Fíjense si ustedes no tienen valor. No debemos menospreciarnos, chicos. No se menosprecien. ¿Saben qué? Ustedes son muy poderosos en las manos de Dios. Ustedes tienen poder. Ustedes tienen poder, chicos. No se menosprecien. Siempre vayan por más. Siempre vayan por más. Fíjense que este Moisés, al principio, cuando el Señor lo había llamado a libertar al pueblo, él puso muchas excusas. Una de las excusas que había puesto, sí, pero ¿sabes qué? Yo soy medio tartamudo y la verdad que no sé, ¿por qué no elegís a este? Este sí que anda bien, ¿eh? Este anda bárbaro. Y sin embargo, fíjense todo lo que el Señor hizo a través de él. Hizo muchísimo. El cuarto punto, una lección más que había aprendido Josué, ¿sí? Para llevar a cabo los mandamientos de Dios, los israelitas necesitaban estudiarlos, memorizarlos y aplicarlos. El versículo 8 de Josué, perdón, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estudiar, chicos. Hay que capacitarse en la palabra del Señor, que es muy importante esto, chicos. ¿Ustedes quieren servir? ¿Quieren ser herramientas útiles? ¿Quieren equiparse? ¿Quieren cargarse? ¿sí? Para ser bien eficaces y para hacer desarrollar su ministerio, para desarrollar su servicio en su equipo, ¿sí? En la tarea que hagas en la iglesia. ¿Lo querés hacer con excelencia? Chicos, tenemos que capacitarnos. Tenemos que ser una generación, ¿sí? Que se capacita. Tenemos que ser una generación que día a día busca más, con hambre, ¿sí? La palabra de Dios. El buscar estar en su presencia, el orar, estar con Él, ver cuál es el camino donde Él me va marcando para que yo lo transite. ¿Sí? Tenemos que buscar esto, tenemos que ser esta calidad de jóvenes, esta calidad de adolescentes, cada uno de nosotros. No podemos simplemente conformarnos. Y bueno, ya está, yo creo que, y bueno, voy los domingos, voy los sábados. Está bueno que vengas, pero no te conformes, no busques por esto. Suena medio... medio chocante, ¿no? Pero no seamos cristianos mediocres. Yo sé que muchas veces por ahí podremos tener muchas ocupaciones, ya sea con el trabajo, pero siempre hay un momento también para buscar. Háganse el tiempo. Hay que hacerse el tiempo, ¿sí? Yo sé que cuesta, ¿sí? Pero tenemos que buscar el tiempo. Tenemos que buscar el tiempo para estudiar, ¿sí? Para conocer más del Señor, para memorizar versículos y por sobre todas las cosas, creo que en la etapa de ponerlos a prueba, ¿sí? Que nos saquemos un 10, porque aplicamos todas aquellas cosas que aprendemos. Ahí es donde nosotros mostramos, ¿sí? Todo lo que conocemos del Señor. Dios nos liberó a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado y nos hizo sus siervos. Él nos ha dado el regalo de la salvación y nos asignó a cada uno de nosotros una misión. ¿Sí? Nos pidió, ¿sí? Nos encomendó una misión a cada uno de nosotros. Chicos, tenemos que salir afuera. Nuestro servicio está afuera también. En la iglesia es importante, pero en casa también es importante. Donde nos movemos, donde estudiamos, donde trabajamos, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser sal. Tenemos que ser luz y sal, chicos. Tenemos que tener influencia. Tenemos que influenciar a las personas. No es necesario, como siempre digo, ¿no? Que nosotros vayamos con la Biblia acá bajo el brazo, sino simplemente que nuestra vida refleje a Cristo. Cuando hay chistes que no van, cuando hay comentarios que no van, ¿sí? Cuando hay un vocabulario, cuando se mira, cuando se escucha, mensajes, redes, ¿sí? Cuando hay estas cosas, nosotros ahí, ¿sí? Tenemos que mostrar la presencia de Cristo en las personas. Y esas cositas, esos detalles, llaman la atención a las personas. Y cuando ellos tienen necesidad, saben a quién acercarse. ¿Les pasó alguna vez? Las personas saben a quién acercarse. A lo mejor en algún momento se pueden prestar para la cargada, porque eso está. Es más, a mí, yo tengo 36 años y todavía a veces me cargan en el trabajo. Yo me río también. Yo me río con ellos, porque a mí no me molesta que me carguen. Es más, si esto por ahí a lo mejor con el tema de las cargadas y las risas y demás, por ahí yo puedo tener la confianza para acercarme y después hablar. Muchos de mis compañeros de trabajo se acercan a mí para saber del Señor, ¿sí? Hay compañeros que gracias a Dios ellos ahora se congregan en otras iglesias del trabajo, ¿no? Hay otros que a lo mejor también se congregan en este lugar, ¿sí? Por eso digo que es importante, chicos, que nosotros nos armemos, ¿sí? Y nos equipemos de la palabra del Señor, de su presencia. El Señor le decía a él que sea fuerte y que sea valiente. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros a liderar. Significa que también nos dio el valor y la fortaleza para que nosotros desarrollemos lo que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Él nos hace la promesa como a Josué. Él promete darnos todo lo que necesitamos para tener éxito y cumplir su voluntad. Nos promete todo. Yo creo que gran parte ya lo tenemos ganado. Sí, gran parte lo tenemos ganado. Tenemos experiencia de vida, tenemos experiencia a través de las circunstancias que nos tocó vivir a cada uno de nosotros y a través de esas circunstancias podemos servir. Tenemos al Señor, podemos estar en su presencia, ¿sí? Podemos obedecerlo. Tenemos el privilegio y acceso en este país, ¿sí? De conocer la palabra de Dios, de andar por las calles con la Biblia sin que nadie nos diga nada. Tenemos, creo que, todo a favor. Creo que estamos en un lugar muy privilegiado y cómodo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que salir de ese lugar cómodo, chicos. Tenemos que salir de ese lugar cómodo. Tenemos que salir e inquietar a las personas. Tenemos que salir y decirles a las personas, mirá que vas en una dirección que no te conviene. Estás en una dirección que no te conviene. Nosotros tenemos que guiar a las personas por fe. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Saben qué? La fe es creer en las promesas de Dios, en lo que Él te dice en su palabra. ¿Sí? Y es en esta seguridad que obtenemos valor, ¿sí?, y fortaleza. El Señor explicó lo que Josué debía hacer para tener éxito al traer a la gente a la tierra prometida. ¿Qué le decía? Cuídate de hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Y hoy nos dice a cada uno de nosotros también, cuídate de hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Por eso la obediencia es de suma importancia para cada uno de nosotros. No es algo que tenemos que tomar a la ligera y decir, bueno, si Dios es amor, ¿no? Si Dios es amor, después me acerco ahí en mi habitación, oro y yo sé que me va a perdonar. Si Él es amor. Chicos, tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo, no tenemos que jugar de esta manera. ¿Cuántas veces por ahí papá o mamá nos decía cuando éramos chicos, che, abrigate si vas a salir afuera y demás? Sí, nosotros ni bolilla, salíamos así como estábamos. Pero nos decían porque nos quería y nos quería cuidar, nos íbamos a enfermar. ¿Sí? Y el Señor te dice a vos, cuídate de hacer las cosas, ¿sí?, que yo te mando y las cosas estas que están escritas, presta atención a estas cosas. Te pregunto, ¿las vas a desechar? ¿Las vas a desechar? ¿Te vas a arriesgar? Cuando, ¿saben qué? Cuando la gente se acercó a Jericó, el Señor le dio a Josué una orden muy extraña. ¿Sí? Marcha alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días. Y al séptimo día dale 7 vueltas y pega un grito y vas a ver que las paredes se van a caer, se van a derrumbar y demás. ¿Sí? Si Josué no hubiera seguido las instrucciones de Dios, no habría tenido éxito. Si vos pensás que no sos capaz de hacer lo que Dios te manda, ¿sí?, porque a lo mejor pensás que no tenés las aptitudes, porque así no, pero te parece, y yo también soy medio tartamudo, ¿por qué no elegís a este?, como decía Moisés. Si nosotros pensamos de esta manera, si nosotros nos menospreciamos, y yo quiero decirte que te faltaría conocer un poquito más del Señor. Porque ¿sabes qué? El Señor es muy poderoso y puede hacer cosas que a lo mejor vos ni te imaginás. El Señor es poderoso, chicos. El Señor es poderoso y puede hacer en vos lo que Él se proponga, siempre y cuando vos estés dispuesto. ¿Vos estás dispuesto? ¿Querés estar dispuesto? Yo creo que es algo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Querés estar en las manos de Dios? Yo creo que si estás acá es porque el Señor te trajo y el Señor te está hablando a tu corazón. Y Él te está hablando a tu corazón. Y a lo mejor este es un tiempo para que vos reflexiones y digas, che, ¿estaré dando el 100%? ¿Estaré dando el 100%? ¿Vivo en obediencia? ¿Vivo en la presencia de Dios? ¿Me estoy capacitando? ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy sirviendo? Yo creo que este es un tiempo en donde el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y quiere hacer que esta generación, que la iglesia de Jesús es Paz, la Puerta Sur, Jesús es el Camino, que nosotros acá en Varela y en Quilmes tengamos impacto. El Señor, yo sé que quiere hacer cosas, yo sé que quiere hacer cosas en Varela, en Quilmes, en la zona sur, quiere hacer cosas. Y nosotros tenemos que ser parte, chicos, tenemos que ser parte. Nosotros tenemos que ser como, mejor dicho, no tenemos que ser como el pueblo de Israel que muchas veces querían volver para atrás, a comer cebolla, a la esclavitud. El Señor nos sacó de un lugar, chicos, a cada uno de nosotros. Si bien no de ese lugar físico, sí, pero de un lugar espiritual en donde vivíamos esclavos del pecado. ¿Sí? El Señor nos sacó de ese lugar. Y no tenemos que ser de aquellos que miramos para atrás y anhelamos aquello. Y lo que pasa es que si estoy en el Señor, tengo que leer la Biblia, tengo que memorizar, tengo que obedecer. ¿Saben qué, chicos? Si estás acá, estás en buen camino. Y si en tu corazón tenés este deseo de obedecerlo y de seguirlo, aún mejor, porque vas a entrar a esa tierra prometida en la cual Dios se va a glorificar en tu vida, ¿sí? Y vas a tener impacto, porque lo que vos hagas, ¿sí?, va a sonar. Lo que vos hagas va a sonar. Al igual que Josué, debemos confiar en el Señor y obedecer valientemente sin importar lo que Él requiera de nosotros. Él nunca nos va a dar abundancia de tareas en las que no tenemos tiempo para orar, para servir, ¿sí? Para hacer cosas. Él no va a actuar de esa manera, ¿sí? Nosotros nos tenemos que asegurar de pedir y seguir la guía del Señor. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Tienes que asegurarte de que los motivos estén por encima de todo reproche y que nosotros podamos repetir lo mismo que repitió Josué. Josué, en el capítulo 24, versículo 15, decía así: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. Podemos decir, en cuanto a nosotros y mi iglesia o mi casa, serviremos a Jehová. Quisiera que este sea el deseo de cada uno de nosotros y que cuando nos vayamos de este lugar tengamos bien en claro que el Señor nos llamó, ¿sí? Y nos pidió que seamos fuertes y valientes, ¿sí? Que no temamos, que no desmayemos, ¿sí? Que Él está al lado de nosotros. Y nos está pidiendo, nos está invitando que pasemos tiempo con Él para enviarnos, ¿sí? Creo que es una invitación especial. Y creo que más especial todavía tiene que ser para cada uno de nosotros el saber que el Señor tiene los ojos puestos arriba tuyo. Que el Señor puso los ojos en vos. Por ahí vos decís, no, pero yo no sé si estoy como para servir, si involucrarme en el ministerio, en servir en la iglesia. Yo la verdad que no sé, porque la verdad que no soy bueno para esto. No sé. El Señor te va a usar, el Señor te va a usar. No importa cómo vos te veas, ¿sí? Sabe que el Señor te creó a vos de una manera y Él se va a glorificar en tu vida. Tenedlo por seguro. ¿Querés hacer la prueba? Yo te invito a que la hagas. Yo te invito a que la hagas y después un día cuando me cruces o nos veamos en el próximo congreso, me digas, che, Luis, ¿sabes qué? Yo me involucré en el ministerio y la verdad que el Dios hizo cosas grandes. Y con toda seguridad yo te voy a decir, ¿viste que es así? ¿Que el Señor es poderoso? No tengas miedo. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. Josué 1, del versículo 8 y versículo 9, decía así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué preciosa promesa! ¡Qué preciosa promesa! Es uno de los pasajes que yo siempre repito lo mismo, ¿sí? Es uno de los pasajes que más me gusta. Es uno de los pasajes que más me gusta porque me infla el pecho. Me infla y me siento con fuerzas. Me siento con fuerzas porque sé que está el Todopoderoso peleando por mí, ¿sí? Y que Él se va a glorificar en mi debilidad, ¿sí? Y en su palabra dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? El camino del cristiano, y siempre repito lo mismo, y a lo mejor capaz que en el congreso anterior habré dicho lo mismo, pero ¿saben qué? Lo voy a volver a repetir. Y lo que había dicho en aquella oportunidad es que el camino para el Hijo de Dios es para valientes, es para valientes, es para que se aprieta el cinto, se pone los pantalones y va para adelante, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esto y tenemos la ventaja que el Señor está con cada uno de nosotros. Aprovechemos esta bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. El primer punto que les había compartido, si no tomaron nota, es que sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. Sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. El segundo punto, ¿tomaron nota? La segunda lección que había aprendido Josué es que en la presencia de Dios podría ser fuerte y valiente. La tercera lección, obedecer la palabra de Dios, fundamental. Y la cuarta lección, estudiar, memorizar y aplicarlos. Que esto, chicos, sea solamente un puntapié. Que este taller simplemente sea solamente un puntapié para todo lo que le queda a ustedes de este año y lo que van a iniciar el año que viene seguramente con nuevos proyectos. ¿Sí? Que esto sea solamente un puntapié de una búsqueda del Señor aún más profunda, que a lo mejor hasta el día de hoy lo hemos estado haciendo, o si hemos estado teniendo por ahí a lo mejor otras prioridades. Yo te animo a que tus prioridades primeramente sean el pasar tiempo con el Señor, para que el Señor luego empiece a hacer una obra importante, ¿sí?, a través de tu vida, y Él se glorifique a través de tu vida. Chicos, que el Señor les bendiga mucho, que el Señor pueda seguir glorificándose en cada una de sus vidas, que el Señor siga glorificándose en cada uno de ustedes. No se menosprecien, ¿sí?, y sigan buscando al Señor, que el Señor, con toda seguridad les digo, va a hacer grandes cosas en cada uno de ustedes. El Señor va a tener mucho impacto a través de cada uno de ustedes. En la iglesia donde ustedes, ¿sí?, se congreguen, sepan que el Señor puede tener mucho impacto a través de su iglesia también, a través de su ministerio. Y si hasta el día de hoy estás ahí con dudas de servir y si me involucro o no me involucro, yo te animo a que lo hagas, ¿sí? No pongas excusas, no pongas excusas si hablas bien o hablas bien como Moisés, ¿sí? Él era tartamudo y demás. El Señor se va a glorificar en vos y vas a ver todo lo que va a hacer y te vas a sorprender. Le damos gracias a Dios y yo quiero que le demos un aplauso a este Dios todopoderoso que va a obrar en cada uno de nosotros. Dios le bendiga mucho, chicos. Espero que puedan seguir disfrutando de este tiempo en la presencia de Dios y puedan ser muy bendecidos también. Dios les bendiga.